siete únicos. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche nos han abandonado. Pues sí, esta noche estoy aquí solito. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Parece que recuperamos el micro, sí, buenas noches de nuevo. Porque según parece, este es el año, por fin, lo han nombrado el año de las reuniones. Creo que ya es oficial, con plaquita y todo, ya no hay nada que hacer. Solo faltaba, pues eso, que empezara la gira de los Héroes del Silencio, con escenario de 22 metros de altura. Y digo yo, ¿22 metros de escenario? ¿Para qué? Debe de ser que nuestro amigo el Bumburi debe subirse así de alto, así de arriba para sentirse bien. Nosotros, para sentirnos bien, vamos a empezar con Gabriel Ríos y Angel Head, una gran canción. De esta manera tan suave empezamos el Callejón del Hambre esta noche, en el cual, bueno, como ya sabéis, Nuestro querido Teddy nos ha abandonado y se ha marchado a las Asturias. Pero nos ha dejado algunas cositas por ahí para todos nosotros. Y bueno, no solamente este hombre, Gabriel Ríos, no solamente hace canciones tan buenas como esta y tan curiosas como esta, sino que además hace otras canciones que tienen un punto soul. Algo como, ¿cómo diría yo? Como una mezcla entre Lionel Richie y Van Morrison. Suavecito, suavecito, vamos entrando en la noche, si los micros nos dejan. En la que nos esperan muchas sorpresas, pero muchas, muchas, ¿eh? No solamente una sorpresa de canciones, sino también, bueno, pues esas colaboraciones que tenemos tan estupendas, como la de Jesús Mulleras, que se va a ver esas películas y luego nos lo cuenta. Y claro, pues esta noche tenemos una muy interesante. Tenemos al señor, ese señor Calvete que se pierde en una especie de jungla de cristal. Y aquí está. Críticas perritas por el verdadero agente Jesús Mulleras. La jungla de cristal 4.0. Pues bueno, que una forma muy curiosa de llamar la cuarta parte de la jungla de cristal. Me pareció una película pues muy entretenida, la verdad. El personaje de John McClane es de los más graciosos, de los más curiosos que han salido últimamente en cine este cine comercial de acción, y la verdad es que es una gozada volverla a ver otra vez hacer de las suyas. ¿No deberíamos pedir refuerzos o algo? Eso nos descubriría. Un poco más mayor, tiene otra forma de hacer las cosas, pero de vez en cuando le sale esa vena macabra que tiene, y muy divertida, y se agradece mucho. La película es trepidante, vamos, continuamente no para ni un segundo, desde el principio a fin. Y además hay alguna serie de tono típica de las películas de acción. ¡Baja la cabeza! Pero bueno, pero está muy bien. A destacar, por supuesto, Bruce Willis, que está muy cómodo en su papel, y vamos, y ya se cree el personaje y lo vive en toda su intensidad. Está muy guapo para tener 52 años, creo que es. Y bueno, pues tampoco se puede contar mucho más de la película. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Ya habías hecho algo así antes? Y si abrís la página de MySpace del Callejón, myspace.com/elcallejondelhambre, tenéis el vídeo de la canción que está sonando. En el cual se ve a Manu Chao cantando en un bareto de barrio completamente. Y precisamente Fernando del Barrio es el que ha filmado este videoclip. Se ve a las Lumis ahí sentadas, tiradas por los suelos, bailando, escuchando a Manu Chao y queriendo llevárselo al huerto. Y bueno, lo de calle abajo y calle arriba, pues en fin, suena a la famosa canción de los Chichos, ¿no? Y ahí está, ahí le tenemos con las botellas, las chicas mirándole, ay, con esa carita. La verdad que la canción está bien, el vídeo está muy bien, yo creo que merece la pena verlo. Merece la pena verlo en la página de MySpace del Callejón del Hambre. Hay más vídeos, hay más cosas para que investiguéis y para que disfrutéis. Hay un puntito del vídeo que me parece súper interesante y divertido, que es que hay una de las chicas, una de las Lumis, digámoslo así, que pone el móvil para que otra lo escuche y se pone a bailar en medio de la calle. Y bueno, no es que tenga mucha gracia bailando, pero la verdad es que queda muy bien. Y bueno, Manu Chao está en la calle con Fernando del Barrio haciéndole el vídeo de su canción. Y de un tema tan duro, tomado también con tanta alegría como este que acabamos de escuchar, vamos a pasar a un tema muy, muy, verdaderamente muy curioso, que para mí es como si fuera una especie de cuento, ¿no? Porque el señor El Chollín, que es uno de los músicos que visitan con frecuencia el Callejón del Hambre, nos propone una especie de historia. ¿Y si mi chica se llamara Shakira? Os voy a contar un cuento. Vamos a ver. Ok. Y ahora les voy a contar lo que creo que pasaría si mi chica se llamara Shakira. Me levantaría cada mañana para ver en qué nueva portada ha aparecido mi cara o mi culo tomando el sol en la playa. Seguro había paparazzis viviendo en la puerta de casa. Todos los rappers me odiarían, dirían: el Chollín es una porquería que pinta con esa tía. Las críticas sin duda serían brutales y la verdad es que sería una tortura escucharles. De todas maneras, seguro que mi carrera pasaba de eterna promesa a rutilante estrella. Ya saben que se vende lo que sale en la prensa. Mi agente seguro que intenta que aprenda a mover las caderas. Podría tener un número uno y los 40, por fin llegarían las ventas. ¿Y saben qué? Quizá lo único malo podría ser que pasaría de ser el Chollín a ser solo el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Movistar patrocinaría mis giras, tendría un contrato guapísimo para vestirme de Adidas. Y no es que me haga especial ilusión, pero en lo mismo me llevan a representar a España a Eurovisión. No tendría ni que hacerlo bien para vender, dirían: la estrella es ella, el parásito es él. Tendrán razón, mi ego sufriría un montón, discutiríamos y hablarían de nosotros en televisión. Sabría cómo es una limusine por dentro, tiene que molar, yo que estoy acostumbrado al metro. Pasaría de ser medio famoso a ser famoso entero, famoso con sorte o con suerte, depende, pero siempre existe un pero. Lo que lograría no sería por mis méritos, terminaría creyendo que me merezco los éxitos, dejando a un lado el hecho de que vinieron por ser el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Shakira, podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. Ey, el banco no devolvería más facturas mías si mi chica se llamara Shakira. Pregunta: ¿vivir con un sex symbol te convierte en un sex symbol? Porque si es así, es un positivo. Hay un montón de cosas buenas en salir con una estrella. Los celos no son una de ellas. Todo el día viajando por países lejanos, siendo cortejada por modelos y actores guapos. No digo que no podríamos llevarlo, solo digo que soy de barrio y que me agobia viajar tanto. En resumidas cuentas, me obligo a pensar que aunque no estaría mal, no podríamos durar, porque como sabes bien, yo soy un orgulloso. Me encanta que mi falta de éxito sea por méritos propios. Con esto no quiero romperte el corazón, amiga, pero debes seguir tu vida. Lo siento, de verdad eres espectacular, pero no he nacido para ser solamente el chico de Shakira. Podría ser mi chica, probablemente eso me resolvería la vida. ¿No habéis pensado nunca que Shakira o quién podría ser vuestra chica? ¿Y lo que pasaría entonces? Pues el Chollín se lo ha inventado, ¿y de qué manera? Imaginaros que fuera, no sé, Jennifer López o alguna de esas preciosas mujeres, tremendas mujeres, que al final lo que conseguirían sería, pues eso, que fuerais su chico, su esclavo, su, no sé, como dice el Chollín, Shakira, si fuera mi chica, ¿qué ocurriría? Bueno, pues el Chollín no solamente nos cuenta estas historias tan divertidas, con ese punto gracioso. El Chollín también, en su disco Striptease, lo que hace es abordar temas muchísimo más duros, pero siempre con un punto de mala leche. Ese que no falte. Con un punto de mala leche y con un punto de ritmo y también de, bueno, mano izquierda, el Club Dudua. Visitar el Club Dudua, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, de música en vivo y de chicas moviendo el ombligo. Ven a visitar el Club Dudua, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, música en vivo y mucho más. Regento un club en donde una chica canta tumbada sobre un piano pelo largo, ondulado. Curvas de escándalo debajo de un caro vestido apretado. Tono aterciopelado, rojo pasión en los labios. Club Tudua pone neón en la puerta. Noches de jazz y clientela selecta, perfectas noches de fiesta. Elegancia y discreción ponen nuestra tarjeta. Servicio de aparca coches para un parking bajo tierra. Las camareras jamás pierden su sonrisa. Saben bien que un escote discreto deja mejores propinas. La reunión se alargará, es la típica excusa que se oye fuera. En el Tudua no hay cobertura. Solo bailarinas semidesnudas que no enseñan pero insinúan sexy movimientos de cintura. Grandes abogados, ricos empresarios buscan chavalas, a ser posible de 14 años. Soy el encargado y me encargo de traer al empresario lo que anda buscando. Date una vuelta, Lili, creo que a ese señor le has gustado. Suben al cuarto y Lili tiene un nuevo papá por un rato. Ven a visitar el Club Tudua, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, de música en vivo y de chicas moviendo el ombligo. Ven a visitar el Club Tudua, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, repito. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, música en vivo y mucho más. Nuestro pianista interpreta también sugerencias. Es un virtuoso en las teclas. Tenemos barra americana, bebida cara importada. Chicas y chicos, no hacemos ascos a nada. Nuestros clientes siempre quedan satisfechos. No hay nada que no pueda comprar el dinero. La filosofía del local es sencilla. Nosotros ponemos los medios, usted traiga su fantasía. El negocio va sobre ruedas. Por una virgen siempre hay clientela dispuesta a pagar lo que sea. Las traemos de África, Asia o Sudamérica. Para evitar que el cliente pueda sentir pena. Si se portan mal se les pega. Aunque no suele ser lo que ocurre, porque las compramos cuando son pequeñas. No se preocupe del SIDA y disfrute, que nuestras niñas son limpias y le darán lo que le pida, amigo. Ven a visitar el Club Tudua, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, de música en vivo y de chicas moviendo el ombligo. Ven a visitar el Club Tudua, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, repito. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, música en vivo y mucho más. De las redadas no hay que preocuparse. Tenemos amigos puestos en puestos importantes. La sociedad ve mal que intente relajarse, pero aquí en el Tudua nadie es nadie para juzgarle. De rienda suelta su imaginación. Tenemos disfraces de colegiala y cuerpos de cada color. Si no quiere no tiene por qué hacer nada. Nuestras chicas bailan y hay quien se conforma con solo mirarlas. Hay quien dice imagina que fueran tus hijas. Son ganas de molestar, pues si estas no son niñas. Han nacido para dar placer y usted tiene una vida estresada, relaja, nueva experiencia en la cama. Internet pues está bien, pero no compare usted la fría pantalla y la caliente piel. ¿No será mejor ceder a los instintos que vivir reprimido con dinero en el bolsillo, amigo? Ven a visitar el Club Tudua, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, insisto. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, de música en vivo y de chicas moviendo el ombligo. Ven a visitar el Club Tudua, no encontrarás nada igual en toda la ciudad, amigo. Ven a disfrutar de placeres prohibidos, de música en vivo y mucho más. Ponte el casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Bueno, pues que queda claro que comemos de todo, porque el menú que nos proponía el Chollín es un menú lleno de ironía, lleno de un puntito de mala leche y que retrata una realidad pero muy, muy, muy interesante y muy curiosa. El problema es que yo ahora estoy un poquito nervioso porque Teddy no está aquí y claro, él es el que suele conectar el cable, ese cable famoso con el que nos vamos hasta Nueva York. Y claro, yo no sé dónde está el cable, no me lo ha dicho, me ha dejado aquí tirado y no tengo ni idea de cómo narices se puede hacer para que ese cable que suena y entra y hace... Hubiese dicho hace una semana que Fountains of Wayne estaban algo perdidos tras la publicación de su último disco. ¿Ha entrado solo? Traffic and Weather, el tráfico y el tiempo, que es lo que más preocupa a los neoyorquinos y de lo que más se habla en la radio. Pero hasta hace una semana no los había visto en directo. Empecemos por el principio. El problema no es Traffic and Weather, sino Welcome Interstate Managers, el anterior álbum de estos neoyorquinos que todavía hoy sigue pinchándose en las emisoras norteamericanas a pesar de ser publicado en el 2003. Canciones como Mexican Wine, Stacy's Mom, Hey Julie son algunas de las perlas con las que Fountains of Wayne dieron forma a este álbum y claro, dejaron el pabellón casi por las nubes, en ese rara avis que se niega a envejecer de power pop y country. Puede que por eso los chicos de Fountains of Wayne se tomasen 4 años para sacar Traffic and Weather. Tal y como habían avisado, hiciesen lo que hiciesen, la gente seguiría pidiéndoles Stacy's Mom, como si no existiera otra cosa en la vida. Con estas, decidieron intentar dar algún paso diferente en Traffic and Weather. Todo el mundo esperaba el nuevo álbum, y al servidor, sinceramente, le he dejado frío, aunque diversas publicaciones lo han acogido calurosamente. Los neoyorquinos han coqueteado con la electrónica sin mucho atino, medio difuminándose a no se sabe dónde. Hay tímidos momentos en los que siguen sonando por alguna de sus pistas ecos de los Beatles o de los Beach Boys, pero es un disco al que le falta la clave que tiene el anterior. Sin embargo, en directo la clave reluce intacta. Después de lo visto la semana pasada, este grupo está muy lejos de perder el norte. Al revés, lo que no se encuentra en su último disco brilla con luz propia encima del escenario. Con retransmisión en directo de una emisora de radio, los Fountains of Wayne aumentaron aún más su crédito. Parece que estos chicos se han dedicado en este tiempo a pulir su presentación en vivo. Sobre el escenario, su pop es redondo. Cuando se arrancan en tropel, pueden subir la adrenalina a un muerto. Los temas de Traffic and Weather sonaron más vivos que en estudio, gracias en parte a la sección de viento sacada de la Escuela de Música de Nueva York, que acompañó a la banda sobre el escenario. El single, Someone to Love, es un buen ejemplo de esto, cuando en su versión en directo es un verdadero trallazo. El secreto que lleva a los Fountains of Wayne a ser una de las mejores formaciones de pop de la actualidad reside en la pareja formada por Adam Schlesinger y Chris Collingwood. Ambos no solo se compenetran a la perfección, sino que además comparten el mismo sentido por la búsqueda de la melodía perfecta. Pero gran parte de la culpa la tiene también Jody Porter, guitarrista y que imprime un sello incuestionable. Porter, que parece el Keith Richards de la banda neoyorquina, es un amante del pop rock británico de finales de los 60 y, emulando a Pete Townshend, acabó en los Beatles destrozando una guitarra contra el suelo. No estaba en el guión, como se comprobó ante el estupefacto silencio del público y la cara impagable del pobre Collingwood, que terminó pidiendo a la gente que se animase, por favor, a comprar sus discos para pagar una guitarra nueva. Pero con una guitarra menos y un disco que parece más flojo que los anteriores, Fountains of Wayne siguen siendo una de las grandes referencias del pop de ahora mismo. Watching the King of Queens. There's something wrong that she Bueno, como veis, Fernando Navarro nos ha invadido directamente con su blog. La verdad es que yo no sé muy bien cómo lo ha hecho, porque no estaba tedio para meter el cable, pero ha llegado la conexión desde Nueva York hasta Navalcarnero a través de la página web, ya sabéis, soundsofnewyorkcity.blog.com, y Fernando Navarro nos va contando esas cosas tan curiosas que pasan en Nueva York con los grupos, con la gente que vende discos, con ese ambiente impagable que hay allí. Pero yo no puedo evitarlo. Ya sé que Stacy's Mom no es lo único que hay en la vida, pero no puedo evitarlo. Yo tengo que poner Stacy's Mom porque es una grandísima canción de los Fountains of Wayne. Ahí está, Stacy's Mom. Cómo me gusta. Bueno, tenía que dejarla hasta el final, justo hasta el final, porque esta canción es algo que me pone, vamos, me pone a bailar, me pone a saltar y me pone por las nubes. ¿Cómo me gusta Stacy's Mom? Bueno, tendrá razón Fernando Navarro y en directo serán estupendos, pero yo me sigo quedando con el disco anterior. Y hablando de cosas con las que me quedo, aquí está la mini sección que estamos haciendo de la mundial.net. ¿Os acordáis? Esa página web en la cual hay un montón de grupos que comparten su música gratis contigo. Directamente os recuerdo, www.lamundial.net. Y me he enterado que la mundial.net es en realidad un grupo de música, que es el que ha movido todo este tema para compartir espacio y hacer que estos grupos puedan compartir con vosotros su música, que os la podáis descargar. Nosotros hemos elegido a uno muy concreto por varias razones, que se llama S3 Raro, y os leo lo que pone directamente en la página web lamundial.net. Dice: nuestro particular Jamhammer mundialero lleva tiempo haciendo guiones a los que les pone banda sonora o temas a los que les pone historia. No sabemos exactamente por dónde empieza el tema, pero da igual. Music for Film se llama la cosa, y como ya tiene 21 temas para 21 pelis, ha cerrado la primera fase, dando paso a la segunda. Remasterizadamente apañaditos todos ellos y con su correspondiente carátula en PDF para que ustedes se lo monte, aquí quedan para su debido uso e indebido disfrute. A nivel técnico, cabe destacar que solo utiliza un teclado para realizar por completo los temas, el teclado de su ordenador, no uno de esos con teclas blancas y negras, como cualquier piano. No, su ordenador, un Mac, un programita de hacer ruido, GarageBand, imaginación y mucho rato. Él es así. Y nosotros nos hemos bajado una de esas canciones y también uno de esos guiones. Y con esas dos cosas nos ha salido esto, el Hulubu. ¿Qué es un Hulubu? Pues ahora lo vais a saber. Según reza la guía del autoestopista galáctico, un Hulubu es un matiz superinteligente de color azul. Se aclara también que esta entidad andaba con un grupo de científicos trabajando en el Corazón de Oro, una nave espacial que utiliza como combustible la energía que genera la improbabilidad. O sea, una nave totalmente imprevisible. Lo que nos dice tan ilustre libro de consulta, se le echó mucha tierra encima al tema, es que un día todo el equipo se fue de parranda a una discoteca. Dada la ambigua fisiología del Hulubu, nadie pudo prever los efectos que en este ser tuvo la ingestión de un detonador gargárico hipergaláctico. O varios, no hay confirmación. La guía para arriba mencionada considera el detonador gargárico hipergaláctico la bebida más absolutamente demoledora del universo. El caso es que nuestro matiz, presa del delirio, saltó dentro de la cabina del DJ residente, que era pariente político lejano de Bebo Valdés. Le dio muerte, con buen criterio, no crean ustedes, y acto seguido se puso a pinchar el mismo. Cuando la temperatura de la pista de baile alcanzó el grado de ebullición, brincó sobre el altavoz más cercano, echó de un seco culazo a la gogo que lo ocupaba y desenfrenado se puso a bailar como un poseso. Ninguno de los asistentes ha vuelto a vivir una experiencia semejante. Como curiosidad, diremos que la gogó y el Hulubu se casaron poco tiempo después para ser asquerosamente felices el resto de sus días. La chica era un cañón. A saber, ¿qué tendrá el bicho? Y si os ha gustado la historia de ese tren raro, pues tiene 20 más, con 20 canciones y 20 guiones. Y bueno, pues le hemos hecho una propuesta, a ver qué nos cuenta, a ver qué le parece, para ir sacando en una sección hiper especial estas perlitas de Music for Films. Y os recuerdo que en la página lamundial.net podéis encontrar muchísima más gente que comparte con vosotros su música o sus historias, como este hombre. Y esto que suena con ese ritmillo tan curioso es también de una persona muy especial, Axel Krieger, un argentino, digamos, de esa colección de trovadores curiosos que hay en Argentina. Como Viravent, como el propio Axel Krieger, o como Kevin Johansen. Y esta canción tiene un título curiosísimo, se llama Buscando el hit del verano, Looking for the Summer Hit. Y ya que hemos cogido el ritmo, este ritmo tan curioso de este señor que se llama Axel Krieger, vamos a seguir con los Speak Low, con esa fantástica formación que os presentamos la semana pasada, que ya sabéis que está compuesta por varios músicos de grupos de lo que se llama el pop independiente, que sin embargo aquí se dedican a hacer otra cosa, se dedican a hacer funky, boogaloo, soul, y todo ello mezcladito de una manera que suena realmente bien. Aquí tenéis a los Speak Low. Qué aroma funky. De esta forma tan fuerte y tan tremenda suenan los Speak Low, pero tienen muchas caras los Speak Low. No solamente tienen esta parte tan funky, tan incluso con ese sonido negroide como de película de serie B americana, sino que también de vez en cuando se deslizan por los caminos que podríamos llamar de lounge, de no sé, de la música de cóctel, de la bossa nova, de cómo llamarlo. Porque si lo anterior era un troublemaker, un buscador de problemas, y no me extraña por la voz que tenía aquí nuestro amigo el cantante, esta canción, sin embargo, se llama Boganuba. Ya veis que los caminos que sigue Speak Low son muchas veces, parece que contradictorios, pero a ellos no les importa. Les gusta ese cóctel de funky, soul, música de lounge, de cóctel, todo tipo de músicas mezcladas y separadas a veces por estilos realmente distintos. Y los que están en este momento, digamos, partiéndolo todo, son unos amigos de centralmusical.com que tienen una página en la cual puedes ver conciertos en directo por internet. Conciertos en directo y conciertos grabados de muchísimas salas de internet. Es una iniciativa realmente, realmente curiosa, realmente interesante, en la que, bueno, pues esta noche esperábamos contactar con un concierto que hay en la Gruta 77, que es de, se llama Explosión Musical, con tres grupos pues realmente curiosos e interesantes, uno incluso de fuera de España. Pero bueno, ya se sabe, aquí los conciertos nunca empiezan a la hora que se dice. Entonces, bueno, la conexión la van a hacer a partir de las 11 de la noche. Pero de todas maneras, a mí me gustaría que escucharais un poquito. Por ejemplo, aquí tengo un concierto grabado el día 10 de octubre, es decir, ayer, de Los Lunáticos, que es un grupo de blues, que es un dúo de blues realmente, ¿no? Que son Santiago Campillo, un ex-M-Clan, uno de los guitarristas mejores desde mi punto de vista, y Miguel Bañón, de Los Marañones. Han montado su propia banda y han grabado sus canciones y han dado un concierto. Este concierto fue en una sala que se llama Contraclub. En principio, todo lo que están haciendo esta gente de Central Musical tiene que ver con las salas de Madrid, pero están empezando a ampliar el tema. La idea realmente es muy buena porque hay mucha gente de fuera de Madrid, incluso de fuera de España, que está empezando a escuchar los conciertos. Conciertos de gente que realmente... el circuito de conciertos de Madrid tiene una calidad, hay gente con una calidad fantástica en muchos estilos. Por ejemplo, yo estuve el otro día escuchando un concierto de La Chica, que es una especie de flamenco fusión muy, muy interesante, con una voz y una interpretación increíble. Y el planteamiento es muy sencillo. Una cámara, que es como el punto de vista del propio espectador, que está allí sentado tomando algo. Y bueno, vamos a intentar que suene, a ver qué suena a través de internet. Aquí tenéis a Los Lunáticos. No tiene término medio. And the train does not hear anymore, Mr. Train. Bueno, pues como veis, el sonido no es realmente muy bueno y la imagen, pues os podéis imaginar que tampoco realmente es muy buena, pero yo creo que merece la pena bucear por los conciertos de lacentral.com y encontrar todas esas cosas tan curiosas que se están haciendo, tan buenas que se están haciendo y disfrutar de ellas. Y la idea de que puedas verlas en directo me parece algo genial. Y como no está Teddy aquí para presentarnos el relato, pues lo voy a presentar yo. Este relato se llama Espejos y cuidadito, cuidadito con los espejos, porque te dicen muchas cosas. Hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día, un perrito buscando refugio del sol logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subirlas, se encontró con una puerta semiabierta y lentamente se adentró al cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1000 perritos más, observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando el perrito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo: ¡qué lugar tan agradable! Tengo que venir más a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y al mismo cuarto. Pero este perrito, al ver a los otros 1000 perritos del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban mirando de una manera agresiva. Empezó a gruñir y vio como los 1000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros 1000 perritos le ladraron ferozmente también a él. Cuando este perrito salió de aquel cuarto, pensó: ¡qué lugar tan horrible! Nunca más volveré a entrar aquí. En el frontal de aquella casa había un viejo letrero que decía: la casa de los 1000 espejos. Los rostros del mundo son como espejos. Según seamos, así vemos. Estos que suenan son, probablemente para mí, el mejor grupo de música a capela. Como al perrito de los espejos, que le devuelve la imagen de lo que hace, tal vez estos no sean los más espectaculares, ni tengan las florituras y las armonías más espectaculares, pero es que todo lo que cantan suena a verdad. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Desconozco completamente si siguen en activo o no. The Persuasions son, sin duda, el grupo que marcó una época y cuyas voces, cuanto más mayores se han hecho, más hondas, más profundas y más capacidad de transmitir tienen. Such an easy game to play. Aquí estoy intentando retener al tren para que no pise a los Persuasions, pero no hay manera. El tiempo nos ha comido y es hora de marcharse. Aquí llega el tren que nos devuelve a casita todos los días. Así que poco más que decir, con la sensación increíble que te deja las voces de los Persuasions, ahí os dejo. Ya sabéis, sé todo lo malos que os dejen, porque ellas ya lo son. Buenas noches y ya sabéis, os esperamos el jueves que viene en el Callejón del Hambre. Alberto Lozano, esta noche solito a los mandos y Teddy la voz colaborando con nosotros.